Bueno, muchas gracias, Fernanda, gracias a los compañeros. Es difícil hablar después de lo que hemos estado escuchando hoy. Un poco la invitación que habíamos recibido era para compartir con ustedes parte de la experiencia o de lo que hemos estado construyendo en Rosario, de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, a partir de este modelo de producción agroindustrial de soja transgénica. En realidad, me voy a permitir acá compartir con ustedes nuestra preocupación, lo decíamos ayer, ¿no?, con el uso de las palabras. No es soja transgénica, es un evento transgénico que se hace a partir de la soja, igual que no es maíz transgénico, porque si no, en esto de ponerle adjetivos a los sustantivos y apropiarnos de las palabras, hacemos el juego. No se habla más de evento transgénico, se habla de soja transgénica como para que parezca más leve. Y en realidad estamos hablando de un sistema que lo que ha hecho es eliminar nuestra posibilidad de garantizar la producción de alimentos. Yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y también algunos datos que me parece que pueden fortalecer lo que pensamos. Es medio incómodo esto decir la siguiente, así que yo voy a ir hablando y bueno, si el compañero me sigue mejor y si no, vemos. En realidad esto estaba planteado no por nosotros, estaba planteado por Hugo Blanco, ¿no? Hugo Blanco, este campesino peruano que inauguró la segunda Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos en el anfiteatro del Banco del Ecuador. Esas cosas raras que tiene nuestra historia, donde antes era un templo, donde antes era un lugar sagrado, ahora, bueno, es un lugar sagrado, pero del mercado, ¿no? Es un banco, el Banco del Ecuador, ahí al lado del Comapungo, donde fue aquella conferencia de Hugo Blanco en el 2005 que arrancaba diciendo que para una buena salud es necesaria una buena alimentación y que para una buena alimentación es necesaria una buena agricultura. Y una buena agricultura solo es posible con una naturaleza saludable. Digo, desde ahí es de donde nosotros también nos agarramos para ir pensando cómo es que estas cosas que se publicaban y se difundían en los periódicos a los que nosotros teníamos acceso como comunidades, como sociedades, estaban definiendo nuestros problemas de salud. Digo, esta es una noticia del año 1999 que sale publicada en un diario económico, que es la Gaceta Comercial. Lamentablemente no se alcanza a ver bien así por la amplitud, pero digo, y en el año 1999, o sea, 8 años después de aquel documento en el que el Banco Mundial anuncia que es necesario que el Banco Mundial financie los procesos de traslado de sistemas de producción industrial contaminantes de los países europeos y del norte hacia los países del sur y subdesarrollados, Europa anuncia y reconoce, si haces un clic más vas a ver una ampliación, anuncia y reconoce que poco a poco las nuevas reglas de la política agrícola europea iban a hacer que en las tierras del viejo continente solo se produzca agricultura de clase A, es decir, aceites de oliva finos, quesos franceses muy ricos, muy sabrosos, pero los commodities, las producciones en gran escala, dependientes de químicos, demandantes de nutrientes, iban a pasar a América Latina y a Europa Oriental. Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué los europeos occidentales son tan buenos y tan miopes que quieren empobrecerse ellos para que nos enriquezcamos nosotros ahora que es nuestro momento de enriquecernos? Uno podría entender que sí, o podría volver a ese documento del Banco Mundial que decía que como nosotros nos enfermamos antes de otras cosas y como ganamos menos porque nuestros salarios son más bajos, es conveniente que nos enfermemos nosotros y no ellos. O también podríamos pensar, en la siguiente vamos a ver, que la Unión Europea no estaba hablando de mentiritas cuando anunciaba que en Europa, y este es Franz Fischler, el comisario para la agricultura de la Unión Europea en el año 2004, anunciaba que Europa iba a empezar a hacer un clic más y vamos a ver una ampliación, iba a empezar a producir y a financiar la producción de aquellos agricultores capaces de producir en calidad y no en cantidad. Esta mañana el compañero Edgar, en una brillante exposición, nos hablaba de estas cosas, de este traspaso de modelos de producción con este objetivo, con el objetivo de garantizar que la producción de alimento, pues sin alimento no es posible la vida, no es posible hablar de salud si no hablamos de alimentación, La producción de alimentos iba a ser reservada para quienes iban a poder pagarlo y para quienes no tenían que enfermarse. Y en esas fechas, 99, 2004, en el 91, Lorenz Summers con su informe del Banco Mundial, en América Latina, empezando por Argentina, se introducía un modelo de producción de commodities, que no es producción ni de granos, ni de cereales, ni de alimentos, es de commodities que venían de la mano de un paquete tecnológico que fue creado, concebido, planificado para poder garantizar los dividendos de algunas multinacionales. Pero fundamentalmente, y el problema acá yo quiero plantearlo con todas las letras, no son las multinacionales. El problema acá son, como bien decía el maestro Polo, los colonialismos que nosotros tenemos en nuestras propias cabezas. Fundamentalmente decía a partir de ese discurso de que nos llegó la hora de progresar, nos llegó la hora de crecer y de desarrollarnos. Los mismos que nos habían endeudado, los mismos que nos habían dejado sin trabajo, los mismos que nos habían durante años sojuzgado, ahora venían a decirnos que nos iban a salvar. Y fíjense, una más, ¿qué es lo que nos decían? Nos decían, no solo que nos iban a salvar, sino que afirmaban que se acababan las fronteras en América Latina, pero no en el sentido que quiere el movimiento para la salud de los pueblos, en el sentido que el capital necesita. Y aparece una nueva república, que es la República Unida de la Soja, que si ustedes pudieran ver, comprende Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, como un nuevo país que encima tiene, fíjense ustedes, no solo un mapa nuevo, sino hasta una banderita. Digo, si no fuese verdad, sería gracioso. Esto es parte del colonialismo, esto es parte de los modos de apropiarse de nuestras palabras y nuestras simbologías, esto es parte de construir en nuestras cabezas ideas de sojuzgamiento y de autosojuzgamiento. La otra nos va a mostrar esto que decíamos recién, la soja no tiene frontera, los agroquímicos tampoco, si no pregunten a los compañeros del Ecuador que han sufrido durante años las fumigaciones del Plan Colombia, que aún hoy siguen sufriendo y que aparece que ahora se ha arreglado todo porque arreglaron que a 10 kilómetros no van a fumigar y les van a pedir perdón. Digo, estas son las cosas que nosotros queremos plantear. Fíjense, en ese territorio de nuestro país, de la Argentina, hoy se produce soja transgénica, o mejor dicho, hoy se tiran durante cada campaña más de 300 millones de litros de agrotóxicos sobre 22 millones de hectáreas donde vivimos 15 millones de personas. En ese territorio. En ese territorio donde durante años, durante siglos, se produjo comida y durante siglos había monte, un monte que era vida, un monte que por su diversidad garantizaba a los pueblos que vivían, a los pueblos campesinos, a los pueblos originarios, la posibilidad de desarrollar sus ciclos vitales. Ahí ahora hay un desierto verde, ahí ahora es esa República Unida de la Soja que requiere del agrotóxico todos los años en cantidades cada vez mayores. La próxima, por favor. Ahí está. Hasta el año 2007, ahí van a haber 200 millones de litros de glifosato, más detergente y otros agrotóxicos, desde menos de 20 millones que había en el año 95. En el año 96 se aprobó en Argentina el ingreso de soja RR, soja modificada genéticamente por la empresa Monsanto para resistir más cantidad de Roundup, por eso RR. Y en ese modelo de producción que se nos instaló, en ese modelo de producción que avanza con la soja transgénica a partir de estas lógicas de mercado y de instalación de commodities, diciéndonos que nos están preparando para que produzcamos los alimentos del mundo, las vacas ya no tienen lugar para pastar. Entonces las vacas también son metidas en corrales donde tienen que comer y tienen que crecer en kilos. Y crecer en kilos implica darles mucha comida con mucho antibiótico. Fíjense, la próxima es una publicidad, la próxima por favor, es una publicidad de un promotor de crecimiento vacuno. Esto de que decía don Polo, de olvidarnos del tiempo, de mercantilizar hasta el tiempo, más carne en menos tiempo. Pero fíjense ese detalle, yo me corro acá porque si no, no se puede. Alcanzan a ver la proporción de letras, ¿no? En eso dice, este producto no deberá ser administrado a animales de establecimientos rurales inscritos para ser proveedores de la Unión Europea o para otros países que prohíben el uso de sustancias anabolizantes. Esta es una publicidad en el diario La Nación de la Argentina. Digo, esto es lo que significa Monsanto, esto es lo que significan los modelos de producción agroindustrial instalados en nuestros territorios, que son, como bien decía Edgar esta mañana, los modelos que se instalan como Monsanto o como agrotóxicos o como eventos transgénicos y se instalan como minería a cielo abierto, se instalan como avance de hidroeléctricas porque necesitan la energía para poder mover esas industrias que tienen que traspasar a nuestros territorios. Y ahí es donde nosotros consideramos que es necesario dar la voz de alerta. En la próxima vamos a ver un mapa de la Argentina pintado con el área donde se está produciendo, ya no criando, hoy se produce ganado vacuno. Y fíjense, es el mismo área donde supuestamente iba a estar esta República Unida de la Soja. Y no nos mienten, sino que ahora es el menos territorio. Y así tenemos anabólicos, tenemos agrotóxicos, tenemos también infecciones, cánceres, neuropatías, hipotiroidismo. Ya a fines del siglo pasado, en 1998, 1999, empezaban a aparecer estudios que asociaban los agrotóxicos, fundamentalmente glifosato, a problemas de salud. Y a principios de este siglo, Andrés Carrasco, un científico argentino, demostró cuál es el mecanismo de acción por el cual el glifosato estimula la posibilidad de desarrollar malformaciones congénitas en nuestros niños. A partir de mecanismos enzimáticos y de imposibilidad de regular el ácido retinoico, esto lo que hacía, digamos, era afectar algunos genes, digamos, y esos genes lo que generarían, si esto fuese verdad y si Carrasco no hubiese mentido, generarían una cantidad de malformaciones como por ejemplo ciclopía, otocefalias, malformaciones no evidentes macroscópicamente desde afuera, pero que adentro ocurrían, como riñones en herradura, situs inversos, polidactilia, y también hablaba Carrasco de que los COX lo que alteran son las estructuras de la línea media. O sea, podríamos ver, si Carrasco hubiese hecho un experimento realmente válido en su laboratorio, lo que veríamos en la realidad serían niños con labios leporinos, con mielomeningoceles, con sirenomelias, o sea, los miembros inferiores pegados, que no es ni más ni menos que parte de esta familia que Monsanto no nos mostraba. Digo, Monsanto nos anunciaba su nueva familia, acompañando al productor interno, presenta a toda su familia y no nos mostraba a los hijos de esa familia. La siguiente, por favor. Que son los niños con labios leporinos, la otra. Que son los niños que nacen así en el Hospital San Roque de Paraná. Todos hijos de mujeres que han estado durante los primeros meses de gestación en áreas de producción agroindustrial en épocas de riego con agrotóxicos. Pero el problema no es el glifosato, aunque es el que se nos presenta como malo de la película. Jesús López, hijo, el séptimo hijo, y no era Lobizón, ¿está? Es el séptimo hijo de una pareja de productores, campesinos que vieron cómo su territorio se transformó después del nacimiento del sexto hijo. Y a este niño lo engendraron en el momento de inicio de los espacios, los tiempos de fumigación para la previa de la instalación de la soja. Lo que pasó con Silvino Talavera en Paraguay, hijo de un campesino que denunció a un terrateniente que estaba fumigando, y lo que le hicieron fue, para que se calle la boca, fumigarle el hijo. Y lo mataron a Silvino. Y la justicia dijo no debería haber estado caminando cuando pasó la máquina. Después fueron presos los que manejaban el camión, pero no los instigadores, como generalmente ha ocurrido. Sigamos. Y entonces nos presentan esto. Digo, esto es Monsanto. La nueva película de Disney, Aviones. No sé si ya se estrenó en Ecuador, pero en Argentina, en este momento, donde estamos discutiendo la limitación de las fumigaciones aéreas y de las fumigaciones alrededor de los pueblos, en este momento la última película de Disney estrenada con su héroe, el avioncito fumigador, es Aviones. Estos niños que vimos antes no van a poder ir a verlas a la sala de cine. Siguiente, en ese sentido nosotros dijimos en la Facultad de Ciencias Médicas lo que ayer decíamos en la presentación en la cátedra de Abierta Espejo Che Guevara: una ciencia sin conciencia es ruina para el alma, y por eso nosotros creemos que es necesario que la universidad pública se comprometa en otra construcción de una ciencia independiente, de una ciencia que esté al servicio de los movimientos sociales. y hemos tenido algunas dificultades. Hablaba con una compañera que creo que está por acá, sí, esta mañana, bueno, han publicado algunas cosas. No, no hemos publicado, porque equivocadamente nosotros tomamos la decisión hace un tiempo de producir conocimiento no para los papers, sino para los movimientos sociales. Esto ha hecho que no ganemos muchos concursos cuando nos presentamos con nuestros antecedentes, pero que podamos estar hoy acá compartiendo lo que le hemos dado en la mano a los compañeros de los movimientos sociales en Argentina para que puedan decir, ya no somos unos locos los que ni unos talibanes verdes, sino que la universidad pública ha estado construyendo saberes. El problema es que el mismo ministro de Salud de la provincia de Santa Fe ha dicho que como no está publicado en ningún lado no tiene valor científico. No sería un problema si no fuese que el ministro de Salud es el ministro de Salud del candidato a presidente que se plantea como la alternativa al extractivismo minero. Y ahora candidato a concejal. Hablando de progresismos en Argentina y en América Latina. Digo, esto es un estudio que hicimos con la Facultad de Ciencias Médicas a partir de los campamentos sanitarios. Campamentos sanitarios que son un dispositivo de evaluación que tiene la Facultad de Ciencias Médicas a todo aquel que quiere recibirse de médico. Ayer les decía, el que quiere estudiar puede hacerlo en América Latina y en el mundo, en nuestra facultad, sin ninguna restricción. Puede ir a estudiar, anotarse y empezar a estudiar medicina. El que se quiere recibir tiene que, además de demostrar que sabe lo que tiene que saber, hacer el campamento sanitario y aprobarlo. Y en ese campamento sanitario, durante 5 días en comunidades de menos de 10.000 habitantes, los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas vamos casa por casa preguntándole a la gente cuál es su problema de salud. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le ha pasado? Y lo que hemos visto es que en esas localidades, lo que ven con azul y rojo es la distancia de 1.000 o menos de 1.000 metros de las áreas de fumigación con agrotóxicos. Fíjense, el porcentaje de población que vive a menos de 1.000 metros de las áreas de fumigación, lo azul es menos de 500 metros. En la próxima van a ver ustedes, por favor la próxima, las patologías crónicas que más refiere la comunidad. Hipertensión, es lógico, en Argentina la hipertensión es el principal motivo de enfermedad crónica, pero el segundo motivo de enfermedad crónica que la gente refiere que tiene es el hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Después la diabetes, que también uno puede decir, bueno, enfermedad crónica no transmisible es el boom del momento. Y después, fíjense ahí, cáncer, dislipidemias, alergias. Se repite el perfil, 15 localidades recorridas, 15 perfiles muy similares, donde hipertensión, hipotiroidismo, diabetes y cáncer aparecen entre los 5 primeros motivos de enfermedad crónica referidos por la gente. De eso estamos hablando. Estamos en la próxima, por favor, hablando de cómo, fíjense cómo han evolucionado los abortos y las malformaciones en esas localidades. La próxima, por favor, fíjense las causas de cada muerte. Las principales causas de muerte con azul, cáncer, cáncer, cáncer. Ahí abajo solamente, en Buquete, es la única localidad de 15 donde el cáncer no es la principal causa de muerte, sino que es la segunda causa de muerte. Y fíjense que a partir de ello la facultad definió entonces empezar a estudiar qué pasaba con el cáncer. Y a partir de un estudio en el que fuimos, como dije antes, casa por casa preguntándole a la gente qué le pasaba, con una encuesta que no tenía respuesta sugerida, o sea que no le inducíamos a que diga nada, y recabábamos lo que la gente planteaba como problema de salud, y que además tenía entre su lista de preguntas la posibilidad de ir chequeando la coherencia entre la respuesta del encuestado. Una encuesta con la que cubrimos entre el 70 y el 55 y el 88% de las poblaciones que hemos entrevistado. Una encuesta que solo respondieron a aquellos que tienen más de 18 años y que sabían que podían dejar de responder en el momento que quisieran, para los que tienen dudas respecto al método científico que utilizamos. Con esa encuesta, siguiente por favor, nosotros hicimos para este congreso, para este encuentro acá, una selección nada más que de 19.901 de todos los que hemos evaluado, distribuidos en 2.531 de la ciudad de Murphy, que implica el 76% de la población. Y fíjense ustedes cómo ha evolucionado entre el quinquenio 97 y 2001, que fue cuando 96 empezó la soja en Argentina, está la de la ultragénesis en Argentina, hasta el 2007-2011, cómo ha cambiado de quinquenio a quinquenio, cómo se ha incrementado la neoplasia en nuestro país. Estamos hablando de un aumento del 95,6% en el último periodo de tiempo respecto a los anteriores. 95,6% más de cáncer en esta comunidad. Estamos hablando de 1,49 veces más que la media nacional en Argentina. La siguiente, por favor. Pero lo mismo ocurre en María Teresa. 95,24% en el quinquenio 2007-2011 respecto de los anteriores de incremento de cáncer. Y fíjense, respecto a la media nacional, 1,92 veces más. La siguiente, por favor. En Villa Cañas, vean el porcentaje de población que hemos estado cubriendo, 60%, antes 75%. Acá estamos en un 75,86% más en el último quinquenio respecto del quinquenio anterior. Estamos en 1,88 veces más que la media nacional de cáncer. La siguiente, por favor. En María Susana, 2,83 veces más de cáncer. Digo, esto es... A ver, la siguiente. En Totoras, también. Poblaciones de 10.000 habitantes, poblaciones de 5.000 habitantes, poblaciones de 2.000 habitantes. Esto es un perfil epidemiológico construido con la comunidad. Para que vean la evolución en el cáncer, ahí está. Cada localidad en sí misma, cada torre es una localidad distinta. Y fíjense, la de abajo, la sur, era el cáncer entre el 97 y el 2001. La del medio, en el 2002 al 2005, al 2006, y de arriba, el 2007 al 2011. Fíjense la diferencia que hay en cada uno. La siguiente muestra distinto el mismo dato, para que vean el dato total de cáncer en cada localidad en el celeste y cómo va creciendo después. Y en la próxima vamos a poder ver la comparación con la media nacional. La primera columna es la media nacional y ninguna, ni siquiera el Totora, que es el que menos tenía, tiene menos que la media nacional. Esto es lo que nosotros estamos diciendo que la universidad pública debe empezar a hacer para redimirse por haber sido y por seguir siendo en muchos casos el principal reservorio del pensamiento hegemónico de la modernidad insustentable, el principal espacio de producción y reproducción de un conocimiento colonial que nos ha colonizado tanto que hasta nosotros mismos nos exigimos entre nosotros paper para saber si estamos hablando con seriedad o no. Que nos han alejado y nos han hecho que incluso organizaciones que pertenecen a nuestro movimiento hoy estén debatiendo si vale la pena o no seguir produciendo datos que no se puedan publicar. Digo, son cosas que tenemos que decir en voz alta. La siguiente, para que podamos empezar a pensar juntos. Bueno, se adelantaron. Que podamos empezar a pensar juntos cuál es el camino que nos queda. Nosotros de la Facultad de Ciencias Médicas entendemos que estos datos no tienen sentido si son solo para un congreso, si son solo para engrosar los currículum de algunos. Estos datos tienen sentido si le sirven a cada uno de los que estamos acá para llegar a su localidad y decir, hay datos construidos por una universidad pública que no tiene ningún tipo de compromiso con ninguna organización comercial ni no comercial con intereses en nuestros territorios, más que el compromiso con la comunidad que la sostiene, para empezar a pensar entre todos qué hacemos de esta realidad. ¿Por qué? Porque ahora sí, vemos que nos avanzan, como en la diapositiva que viene ahora, las militarizaciones, los procesos de paramilitarización y de militarización. En Ecuador no necesitan paramilitares, tienen el Estado que criminaliza la protesta. En Argentina también. Y en la mayoría de nuestros países latinoamericanos hoy tenemos criminalización de la protesta y tenemos expresiones paramilitares sostenidas por las empresas que han ganado de nuestros gobiernos la vía libre para hacer lo que quieran las concesiones que nuestros gobiernos les dan. Y entonces queremos nosotros que es el momento, compañeras y compañeros, de empezar a reorganizarnos, de empezar a repensarnos, como decía el maestro Polo, cada uno y cada uno de nosotros y cada uno de nuestros espacios y nuestro movimiento. Empezar a repensarnos para asumir un compromiso político que vaya más allá de la construcción local y de la posibilidad de sentir con un poco más de satisfacción que hoy hicimos algo mejor y que sea parte de una construcción colectiva latinoamericana que nos permita decir en toda América Latina no somos parte de ese modelo de traspaso industrial, no somos parte de ese proyecto que tiene el poder mundial para con nosotros, porque nosotros ganamos menos, es verdad, porque nosotros nos morimos antes, es verdad, pero estamos decididos a trabajar por nuestra dignidad y por nuestra salud con la capacidad que nos da la posibilidad de organizarnos. En ese sentido, yo quiero, la próxima quiero, no puedo dejar de decir, tenemos que estar atentos. Bill Gates ha comprado gran parte del paquete accionario de Monsanto. Y cuando Bill Gates dice que el problema del calentamiento global es el aumento de la emisión de dióxido de carbono y la emisión de dióxido de carbono tiene que ver con el aumento de la población que necesita más servicio, que necesita más energía y que libera más dióxido de carbono para su producción, Bill Gates está diciendo vamos a reducir la población del mundo porque es la única forma de bajar el calentamiento global. Y lo dice, y lo afirma, y lo ratifica cuando expresa a continuación de semejante barbaridad. Pero para producir una reducción poblacional contamos con la mejora de los servicios de salud y las vacunas que estamos avanzando en el estudio. No me crean, por favor, no me crean nada de lo que dije. Vayan a buscar, pero no vayan a la Science, no vayan al New England Journal. Vayan al Google y pongan Bill Gates más TED más vacunas, más cambio climático. Y van a ver a Bill Gates en persona diciendo semejante barbaridad y a ningún representante de la OMS saliendo a denunciar por genocida semejante declaración. Compañeras y compañeros, la próxima, por favor. Yo creo que estas imágenes no pueden ser parte de nuestras cotidianidades a las que nos acostumbremos como a los niños o a los ancianos durmiendo en la calle a la intemperie. Estas imágenes tienen que servirnos para pensar qué significa ¿Qué significa el poder de decidir sobre nuestras semillas? El poder de decidir sobre qué queremos sembrar, qué queremos cultivar y qué queremos comer. El poder de tener cada día la posibilidad de elegir en qué lugar nosotros vamos a estar poniendo la lupa para saber qué es lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, esto que fue una parte, una muestra de la represión que los compañeros en Colombia sufrieron al marchar por la defensa de su derecho a sembrar semillas y no eventos transgénicos, no puede repetirse. Y no puede pasar en silencio. Como no puede pasar en silencio el gesto extraordinario que ha tenido el gobierno de El Salvador al prohibir los agrotóxicos en todo su territorio, en un gesto que debe ser aplaudido y que debe ser saludado por cada uno de los que nos consideramos realmente defensores del derecho a la vida. De la misma forma que no puede pasar desapercibido la experiencia de cada uno y cada uno de nosotros en las resistencias locales al avance del extractivismo, que es la nueva forma, la nueva expresión física del viejo neocolonialismo que se nos ha instalado. La próxima es para que vean cómo en realidad a veces el humor nos ayuda a repensar algunas cuestiones y a expresar más fácilmente otras. Esta es una revista que hace humor político en Argentina. A muchos no nos gusta, pero las tapas son geniales. La tapa dice cianuro glifosato. Para los que están atrás que quizás no puedan ver. Arriba dice el sistema productivo y una nueva antinomia terminal. Cianuro o glifosato. Y abajo dice, la economía se mueve al ritmo de la venenomanía. Para el campo, el glifosato es más moderno porque se suministra por avión. El gobierno apoya la minería a cielo abierto porque morir con cianuro es un homenaje a los compañeros montoneros. La gente debate, ¿qué tumores le convienen más al país? Compañeras y compañeros, esto lamentablemente es parte de una realidad en nuestros territorios. Esto es lo que nosotros venimos a denunciar en esta primera Asamblea Latinoamericana del Movimiento por la Salud de los Pueblos y es lo que nosotros queremos compartir con ustedes, para decir basta de endocidios en nuestros territorios, para decir de una vez por todas, esta es la gente que nosotros queremos rescatar. Los anónimos y no anónimos militantes y trabajadores de la ciencia y de los movimientos sociales que hacen su aporte para que podamos nosotros seguir construyendo con otras realidades, con otros compañeros y compañeras, otros futuros que realmente nos merecemos. Como decía Giovanni Berlinguer, debemos, los trabajadores de la salud, decía Giovanni, yo digo, los seres humanos que creemos en la vida, debemos asumir el rol que nos corresponde. Tenemos la responsabilidad de denunciar lo que significa este sistema de globalización neoliberal para la vida de cada uno y cada uno de nosotros. Compañeros y compañeras, así como el futuro puede ser bastante negro, bastante turbio, bastante oscuro y bastante aterrador, también en el medio del desierto más árido del mundo, como es el desierto de Túnez, hay oasis, que como decía el compañero Abel, nacen del agua. Del agua que permite, a partir de colarse en las rendijas que la tierra nos abre, hacer nacer la vida. Compañeras y compañeros, esta asamblea es parte de los oasis que estamos construyendo en el mundo y es por lo que yo creo vale la pena seguir cada día militando. Muchas gracias.